Bueno, ya se viene el contacto que todos estamos esperando los miércoles. Jorge López sabe que anda por allí. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, buen día a la audiencia y a ustedes ahí en el estudio. Bueno. Sí, acá estamos. La verdad que rodeado de tantas noticias como ocurren, es difícil sintetizar en unos pocos minutos. Sí. La realidad europea, bueno, lo intentamos a veces y a otra vez unas lo conseguimos y otras no. Sí, pero reconoce la audiencia. Cada país en sí mismo tiene muy necesario. Empecemos por Reino Unido, ahora que hay un... casi lo presentan como un inmigrante. Sí, dijimos, ¿no?, que eso. Un inmigrante de lujo. Seguro. Un tal millonario. Bueno. Sabrá la audiencia que, bueno, que Liz Truss, como decíamos, usted tenía los días contados, renunció, o la hicieron renunciar, y ha asumido como primer ministro, o sea, los conservadores, que son mayoría en la Cámara, han elegido como nuevo líder a un tal Sunak, de origen indio-pakistaní, y bueno, eso significa muchas cosas. Primero, que ha habido una fuerte pulseada en la interna del capitalismo, ¿eh? Así se habla en los diarios económicos ingleses, ¿no? La City, que es una manera de llamarla a todo el engendro de bancos, bolsas y especulaciones financieras varias que ocurren en muy poquitos metros cuadrados en el centro de Londres, tomó partido y vio que bueno, que había distintas maneras de enfocar dentro del capitalismo el nuevo gobierno, ¿no? Como digo, una fuerte pulseada entre lo que se llama capitalismo industrial contra capitalismo financiero, están todos en el mismo barco, pero era el tema era quién llevaba el timón, ¿no? Ganó el que era ministro de Economía, tampoco ha llegado de la nada, ¿no? Parece que estamos hablando de un cambio de sociedad, ¿no? Ni hablar. El tal Sunak, que así se llama, como digo, ahora ministro de Economía, había quedado segundo detrás de Liz Truss y ahora ha entrado por, digamos, la puerta grande. Me llama la atención como, bueno, de las primeras, hay hecho dos cosas inmediatamente, es decir, a los mismos 10 minutos de asumir, llamó a John Biden, obviamente, al jefe supremo, para decir que aquí estamos, y a Zelensky, que eso también es importante dentro de la estructura del sistema, que se vea que hay solidaridad con Ucrania, que se siguen, como veremos luego, que va a seguir habiendo préstamos y envío de material militar. A mí sí, de todas maneras, me llama la atención, y que, como decía el maestro, vale la pena reflexionar sobre esto, sobre la identidad del tal Sunak, que bueno, que está muy bien, hijo de migrantes, todo bien, pero que la prensa ha dicho que tiene más plata que el mismísimo Carlos III, que ya es decir, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se trata de un millonario, que ya lo era y que luego, por lo visto, se casó con una persona también millonaria, heredera de un gran complejo de software. Y bueno, creo que tiene, yo hablo de lo que he leído, ¿no? Tiene, sí, 17 o 18 grandes propiedades, cerca de 900 millones de libras en capital, en fin, una auténtica locura. Por si fuera poco, la mujer no está censada y no cotiza dentro del Reino Unido, sino que la prensa le descubrió que como se ve que estaba muy apurada cada mes, no cotizaban en el Reino Unido, ¿no? Y le habrá buscado algún paraíso fiscal. Esa es, el digamos, la situación. La reflexión que veo es que, ¿qué diferencia cuando el que va a asumir como primer ministro o presidente en un país es un millonario? Es decir, la gente dice, va, un millonario, pero a los dos minutos no, ya se olvidó. Y sin embargo, si fuera un obrero, ¿verdad? Si fuera un, sí, trabajador postal o de la construcción, estaría medio planeta casi indignado, ¿no? Es decir, es como que ellos tienen la potestad de mandar y gobernar, y cuando son de otra clase social, yo me acordaba anoche de cuando Chávez, digamos, designaba a Maduro para que regiera a Venezuela, una de las cosas que llenaban diarios, día tras día, es que el tipo era, hombre, o era manejaba sí, ómnibus o camiones, sí, o algo así. Es decir, que era un modo de ataque, ¿no? Es decir, una persona así no puede dirigir un país. Ahora, si es un megamillonario como Sunak, no se le pregunta ni siquiera de dónde sacó la plata. Es decir, que... Y eso, ojo, pasa incluso en un ámbito progresista, ¿no? Dice, va, pucha, no, es millonario, te va a defender a los suyos, pero se olvida Es decir, que la realidad es que dentro de las, llamémosle, democracias, es que para gobernar el poder se tiene que fiar de vos y sobre todo tienes que tener mucha, mucha plata. Esa es, o sea, cuanto más rico es el país o cuanto más industrializado, mayor cantidad de plata hace falta. Pensemos en los presidentes norteamericanos, sin ir más lejos. Es decir, solo acceden los millonarios. Por tanto, ahí está la reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué democracias más vamos a ser buenos y llamarlas extrañas, donde solo la plata indica quién va a poder ser el número uno en el país? Bien, te saludamos a la distancia, Jorge. Abrazo grande. ¿Cómo te va, Marcela? Bien, seguimos por Italia, ¿te parece? ¿Qué pasa con el país de la bota? Que la estaban difamando a la que asumió, ¿eh? A Meloni la estaban difamando. Habló contra el fascismo y ustedes todos diciendo que ella venía de ahí. Que ya no. ¿Cómo que ya son, que, no, que estaba mintiendo. Difamadores. Como que no le creía a la gente. No. Bueno, también me llama la atención que como bien están diciendo así en la introducción, Meloni ha sido elegida primer ministro de Italia, presidenta de gobierno. Ya las urnas habían decidido que dentro de los tres partidos de derecha era la más votada, y lo primero que hizo, y ya son dos, es llamar a John Biden. Es decir, que lo reconocen así, que la primera comunicación internacional que tuvo fue inmediatamente llamarlo a Biden. Me da la impresión de que el imperio es el imperio, ¿verdad? Que ya sea desde el Reino Unido o Italia, imaginamos lo que podrá hacer desde Perú o desde Chile cuando gana alguien. Es decir, que la primera llamada siempre es un poco al jefe del Imperio Romano. Lo más interesante de Meloni, porque en el discurso que realizó, donde decía que ella no simpatizaba con el fascismo, ella dejó caer la prensa, digamos, del sistema, quiso ver en algo que de todas maneras es bastante residual, sobre que ella decía que no quiere ser, la llamen la presidenta, sino el presidente. Ella, como buena persona de derecha, plantea, no, sí. No apuesta por por la denominación de género. Entonces ella quiere que le llamen, como siempre, que sea Meloni el presidente, no la presidenta. Eso llenó los titulares, y entonces nos olvidamos del contenido real del discurso. Y el discurso es muy interesante, y todos estamos de acuerdo, y ella también, de que ella es de extrema derecha, aunque nosotros la podamos llamar fascista, pero ella es de extrema derecha, su partido también, su mejor amiga es la nieta de Mussolini, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante que ella lo que apuesta en el discurso es por la Unión Europea, que Italia siga siendo bueno, la Unión Europea, por la OTAN, es decir, que España e Italia no deba salir de la OTAN, y obviamente, igual que en el anterior caso, por Zelensky, ¿no? En su lucha contra Rusia. Eso la extrema derecha, es decir, digamos que la extrema derecha coparticipa de entidades y organizaciones que son muy definitorias del papel que juegan en el mundo, ¿verdad? La Unión Europea, la OTAN y el mismísimo Zelensky. Me llamó la atención porque algunas cosas titubeaban cuando están en campaña electoral con alguna de esas cosas, pero en cuanto asumen el poder, o por lo menos el gobierno, inmediatamente se ubican, para que la ubiquen los centros financieros y para que lo ubiquen, de que va a ser buena, que no va a salir de la dinámica de la Unión Europea ni de la OTAN, y aquí no pasa nada. Y luego sí, hará su gestión muy de derecha en la política interna, pero en la política externa, que no es un tema menor, dado cómo está el mundo configurado, Meloni es continuación de Draghi, que no era de extrema derecha, pero al parecer lo parecía mucho. Bien. Francia, ¿por qué está Francia? ¿En qué estamos fijándonos hoy en la información de Francia? Estamos fijándonos, ¿sabes qué, María Ángel? En el aroma. Ajá. Para decir la audiencia esto que es. El ambiente de Francia. Tanto el otro día decíamos los opinólogos, ¿no? Los tertulianos, opinólogos, la gente que sabe de todo y que sabe en radio, en televisión, etcétera, etcétera. Si mirás alguno de los programas, por ejemplo, de la televisión francesa, TF1, etcétera, existe como un miedo de por parte de las autoridades y por su parte también por sus terminales mediáticas, de un estallido social. Es decir, que lo las manifestaciones que están ocurriendo, ellos la están asociando a lo que ocurría hace un tiempo con los chalecos amarillos. Hay muchísimo malestar social, que país con más inestabilidad, diría emocional, y más luchas sociales, es decir, se están discutiendo en centros de trabajo, en centros de estudiantes, y hay como un aroma, por eso decía lo del aroma, a estallidos sociales. ¿Que cuándo se puede producir esto? Eso no se sabe, pero lo que sí se empieza a intuir es que en el momento que llegue el famoso invierno, con el tema energético, donde el propio presidente Macron ha dicho que será muy duro, muy duro, ahí van a tener que sacar la gendarmería a la calle. Así lo dicen claramente los tertulianos, opinólogos, en los medios de comunicación franceses. Están, lo diríamos de otra manera, un poco asustados. Ayer la justicia francesa declaró que un referéndum que quería hacer la izquierda, toda la izquierda francesa, la reformista y la revolucionaria, pretendíamos hacer un referéndum, como digo, para calibrar, para que la gente opinara sobre la crisis y sobre cómo solventarla, si los bancos tenían que pagar más, etcétera, etcétera. Y la justicia rápidamente se puso del lado del gobierno y declaró que es ilegal hacer un referéndum sobre ese tema. Eso une a lo que decíamos anterior del malestar social. Algunos colectivos y organizaciones daban por hecho de que ya estaban preparándose los carteles, los afiches del referéndum. La justicia ha declarado, como digo, que no se puede celebrar, que es absolutamente ilegal. Y por otro lado, también hace dos días se celebró una moción de censura en Francia. La izquierda votó, bueno, la extrema derecha se unió en algunas cosas para derrocar el gobierno de Macron. No pudo ser por 50 votos, que son pocos en relación a la cantidad de diputados que hay en el Parlamento francés. El gobierno, digamos, consiguió salir adelante, que no triunfara la moción de censura, pero la prensa francesa igual habla de que el Ejecutivo queda muy, muy tocado. Es decir, que Macron sabe que su mayoría parlamentaria es muy, muy limitada y que va a tener que depender. Y están, por eso digo, como muy asustados, porque van a tener que tomar medidas muy duras con respecto a la austeridad, a la inflación y a la crisis energética, y tienen miedo, como decía y termino, que la gente pues se harte y salga a las calles, ¿no? Jorge, ¿qué está pasando en Ucrania, obviamente, en las últimas noticias, en las últimas informaciones? Sí, a mí no me gusta entrar en el ámbito, digamos, de territorio militar, porque, es decir, primero porque eso es cambiante cada hora y no tenemos información, hay mucha más propaganda que información, entonces, a eso añadido, que los medios de comunicación rusos están censurados y por tanto es imposible o casi imposible contrastar la información. La audiencia debe saber que los que nos dedicamos a estas cosas buscamos el contrapunto a lo que dicen los países occidentales, tenemos que andar refugiándonos en prensa árabe, que bueno, que no tiene censurado tanto como la prensa occidental, y bueno, prensa árabe ni los recursos que se están utilizando para contrastar un poco la información. La información, bueno, indica, sí, es verdad, que en las próximas horas hay una ciudad que se llama Kherson, que será un campo de batalla muy importante. Los especialistas dicen que puede derivar la guerra hacia un lado o hacia otro. Pero a mí me gustaría comentar un poco, porque capaz que la audiencia no tiene mucha información sobre eso, lo que está suponiendo a nivel económico el tema del conflicto, ¿no? Los países occidentales, y ahora te metaremos mejor, están haciendo unos préstamos impresionantes al gobierno de Ucrania. Digo préstamos, ¿eh? Es decir, hay un porcentaje que va de donación, pero hay un porcentaje muy importante que es un préstamo que obviamente habrá que pagar. Y la plata fundamentalmente no está para apoyar servicios sociales ni nada, sino para comprar armamento de los mismos países que le prestan la plata. Es decir, el negocio es absolutamente redondo. Te presto plata, me la vas a tener que devolver, pero es para armas que yo te vendo. Es decir, que los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza no pierden hilo, digamos. Estados Unidos tuvo que incluso legalizar algunas leyes, es decir, legalizó, cambió las leyes para que se disminuyeran los requisitos para poder dar préstamos. Eran mucho más duros desde el punto de vista jurídico, pero lo ha aliviado para, bueno, creo que van por 16 mil millones de dólares, los cuales Ucrania va a tener que devolver más de la mitad Y bueno, están hasta los plazos. Esto parece, Occidente creo que le ha dado cerca de 30 mil millones de dólares, euros ya, y que bueno, va a empantanar la economía ucraniana cuando quede, de lo que quede de Ucrania, en los próximos 100 años. Así lo habla, ¿eh? Así lo habla. En los próximos 100 años Ucrania va a ser un país económicamente demolido. Por dar algunos datos más, el Banco Mundial ha prestado 500 millones de euros o dólares, da igual. El Fondo Monetario, 1.400 millones, con el agravante de que el Fondo Monetario Internacional, y si lo conocemos nosotros, cómo actúa, obliga inmediatamente a hacer recortes en gasto público y gasto social. Es una de las condiciones que pone. De hecho, Argentina, por decirlo de un modo cercano, lo está viviendo en primera mano. Es decir, te presto, pero lo vas a tener que devolver así, y aparte me involucro en de dónde vas a sacar la plata. Y siempre es, como digo, en recortando cosas públicas, ¿no? Como clarísimo. Anécdota, dos anécdotas pequeñas. Suecia le ha vendido a cascos viejos a Ucrania por un valor de 9 millones de euros. Leí la noticia y me reía, digo, es como un vale todo, ¿no? Sí, incluso sí. Le ha exigido a la Unión Europea que si Ucrania no tiene la plata inmediata para pagarla, que se la dé la Unión Europea para y después a cuenta, ¿no? La prensa sueca está como escandalizada, dice, pero por cascos viejos, 9 millones. Si todo el mundo está intentando hacer negocio, que no es en el campo directamente militar, es en el campo energético, en el campo agrícola, etcétera. Ucrania es un buen granero de materias primas agrícolas, de fosfatos, de trigo, de avena, y bueno, se habla, se rumorea, porque no se sabe exactamente la cantidad, de que ha decidido en buena cuenta pagar parte de la deuda a las empresas dando hectáreas de terreno. Y de hecho hay una guerra de cifras, dice, ha sido hasta ahora 17 millones de hectáreas o 2 millones y medio, en cualquier caso, muchísimos cientos de miles de metros cuadrados que está regalando a los prestamistas para que hagan con ese territorio lo que quieran, es decir, el país está absolutamente en venta. Esa es la realidad que va a quedar de Ucrania, del apoyo de la Unión Europea y de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos a su gobierno, ¿no? Claro. Polonia viene apareciendo desde hace varias semanas, ¿no?, en la información. No sé si tiene que ver con el negocio o no, pero y con qué venís vos con Polonia, pero dicen que sí, el ejército de Polonia va a contar con la mayor flota de lanzacohetes de la OTAN en Europa. Eso no es menor. No es menor, y aparte es ofensivo, porque siempre se dice, para que la gente en la opinión pública diga, nos tenemos que defender. En este caso no. Polonia es una de las grandes bases mundiales de Estados Unidos y de la OTAN. Es decir, que ha prestado tu territorio y sus bases, que desde hace 20 años, como digo, a Estados Unidos y la OTAN, para que hagan lo que quieran directamente. Eso que se traduce también en que Polonia recibe plata, mucha plata de eso, por eso, pero también recibe por dar cobijo a refugiados que entran en la Unión Europea vía Polonia. Polonia va a la Unión Europea, va a Bruselas y te necesito plata para, digamos, poder atender a los refugiados que van entrando. La Unión Europea le da plata y lo que hace Polonia es construir un muro. No es lo mismo. Tener preparado camas y comida para la gente que entra al país a tener un muro. Ellos lo ubican en la misma lógica, ¿no?, de que es para frenar los refugiados. Y ahí están. Ahora Polonia, y por eso lo traíamos también, eso es se está empezando a cuantificar la cantidad de miles y miles de refugiados que pueden entrar en los próximos días a Polonia, y han ido corriendo a la Unión Europea a pedir plata. Sin embargo, y por eso se comprueba, muchas empresas que trabajaban en el muro de contención, vamos a llamarlo así, de la frontera de Polonia, ha multiplicado por mucha la cantidad de gente que está trabajando en ello. Es decir, es fácil deducir que la plata que iba, como decía, que debería ir para el tema de la recepción de refugiados, se está usando en otra cosa. Jorge, ¿qué pasa en Israel? ¿Qué nos puedes contar? Se vienen las elecciones. Que vienen las elecciones, que el sistema ha sacado a otro candidato, cada dos por tres lo hace, de extrema derecha, que está recorriendo en honor de multitudes, tipo Milei, una cosa así, un Milei sí. En Argentina, una cosa así, que aparentemente sacado de una galera, y donde estaba, como es, quien, y enseguida tiene un apoyo mediático y gente detrás. Israel lo saco, Marcelo, también porque yo creo que no podemos perder la capacidad de indignación. Esta semana han matado a mucha gente, es decir, anteayer a 6 más, ¿no? Es decir, que Israel, al igual que Estados Unidos, tiene una impunidad absoluta para matar. Es decir, no nos podemos callar ni olvidar. Haga lo que haga, está bien. Es decir, no, nadie rompe relaciones diplomáticas con Israel, no vamos a encontrar a ningún aparato de propaganda o de comunicación de los medios más progresistas, llamémoslo así, con una condena grande. No se van a hacer conferencias de prensa pidiendo a que la llegada de las explicaciones del embajador en ningún país. Es decir, lo que se llama licencia para matar. Y bueno, las imágenes, no por repetidas, son tremendas, de los asesinatos de niños, de asesinatos de personas que estaban en un bar, bueno, una cosa absolutamente. Yo siempre tengo la mala costumbre o la buena de preguntarme, si lo hiciera otro país, y no voy a poner ningún nombre, ¿qué estaría pasando? Es decir, que si en vez de Israel fuera otro, digamos, de un sentido contrario ideológicamente a Israel, la repercusión mundial sería tremenda. Es decir, el bloqueo a Cuba se iba a quedar corto al lado de lo que iba a ocurrir, y por eso no podemos perder la indignación, ¿no? Bien, ¿cerramos con España? Bueno, España, dos cositas. El ayuntamiento, la intendencia de Madrid, ayer declaró persona non grata a Pablo Iglesias. Se juntaron los votos de 3 organizaciones de derecha, del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, para, increíblemente, en un pleno de la intendencia, una sección parlamentaria, decidir que Pablo Iglesias no era bienvenido a Madrid, donde vive, y por tanto persona non grata. Todo porque unas declaraciones que hizo donde criticaba con firmeza, diría, la actuación de una policía local, de una policía urbana, ¿no? Eso generó un odio tremendo a la derecha, y me llamó la atención que el debate, porque digamos la derecha clásica salió diciendo de que, bueno, que como la izquierda dijo que parecían acciones propias del nazismo y de Hitler, y hay una frase de un diputado, de un edil de la derecha que me ha impactado. Dice algo así como, bueno, lo de Hitler estuvo mal, pero lo de Pablo Iglesias no tiene nombre, ¿no? Qué brutal, es decir, ¿eh? Que no, sí. Es decir, comparar unas declaraciones o algo con algo es como abismal. Están realmente en una ofensiva muy generalizada. No me quiero despedir sin mencionar una cosa, Jorge, sobre esto de Pablo Iglesias y lo que hace la ultraderecha en España. Esto se está dando también en otras partes del mundo, de que gente que ya ha renegado de la izquierda, ¿no? Porque Pablo Iglesias ha renegado de la izquierda, y lo ponen como el ultraizquierdista. Como, exacto, que terminan ubicándolo en un lugar que no es el que esa persona está. No, y que no está ni que está cómodo, es decir, no con está esa cómodo, posición. Exacto. Es decir, se le acusan de cosas que de las cuales no piensa. Pero independientemente de eso, que es una estrategia, yo creo que bien decir, global, donde ves a personas, yo que sé, que podríamos decir en otra época histórica, una persona demócrata o una persona, sí, así, de centroizquierda y tal, lo consideran una ultraizquierdista, ¿no? Es decir, yo hace unas semanas, cuando estuve en Argentina, veía la prensa como de derecha, La Nación, Clarín, etcétera, sus terminales mediáticas, cómo atacaban a Cristina Kirchner como si fuera el Che Guevara. Era, sí, una, claro, cosa, decir, bueno, Cristina puede tener alguna cosa buena, pero del uno es el Che. Y bueno, era un ataque como con un odio visceral. Y por eso está bien que lo comentes, ¿no? Porque está todo tan derechizado que ellos están muy envalentonados. Entonces, sí, tienen la descalificación como norma y la mentira como secuencia generalizada, ¿no? Y bueno, habrá que empezar a contrarrestar eso, primero con información y diciendo la verdad, ¿no? Que es como, sí, más les podemos hacer daño. Despistan que además ellos. Ellos con eso despistan. Exacto. También. ¿Dónde está la izquierda? Claro, despistan. Claro. Es un fake news sí. Viviendo constantemente, es decir, sí. una mentira constante. Entonces ubican una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿cómo vas a ir con...? Es difícil entrar en un discurso y decir, bueno, pero la socialdemocracia, por ejemplo, que cogobierna en Alemania, consideran que ustedes que es de izquierda, sí, es de extrema izquierda, permiten que se le vaya a llevar una flor a Rosa Luxemburgo. Digo, pero esto, ¿cómo es? Es decir, sí, no importa que haga una política neoliberal. Como uno de sus diputados llevó una flor donde tiraron el cuerpo de Rosa Luxemburgo, estamos hablando de casi de la extrema izquierda alemana, ¿no? Entonces realmente queda desconfigurada, digamos, la conversación, la dialéctica, ¿no? Bien. Bueno, vos decías que no querías cerrar sin hacer un comentario, un saludo. Sí. Un comentario sobre el tema de los la migración, sobre el tema de que ha habido datos esta mañana, mejor dicho ayer de tarde, sobre las muertes oficiales, siempre oficiales, en los últimos 16 meses de gente que intentó por distintas maneras venir a Europa a través de fundamentalmente de la frontera norte de África, Argelia y Libia. Se está hablando de, ellos hablan de 5.600 muertos, que a mí me gusta imaginarlos juntos, es decir, en la 36 se salimos a la ventana e imaginamos la Plaza de la Intendencia llena, rebosando, no llegamos a 5.600, pues esa es la gente pobre que ha muerto en los últimos meses intentando, como digo yo, ingresar a Europa. Realmente las propias ONGs que dan estas cifras, que son, como digo, cifras oficiales y contrastadas, es decir, de cadáveres contados, estiman que la realidad es muchísimo peor. Es decir, que hay mucha gente que intentó, se metió en barcos y su cuerpo no ha aparecido nunca. Y entonces esa cifra se puede multiplicar por 2, por 3 o por 10. Es decir, esa es la barbaridad del mundo en el que estamos. Es decir, miles y miles de personas muertas intentando acudir a los países que le han quitado todo, ¿no? Porque al fin y al cabo la Europa rica se ha constituido como tal a través de la quita de materias primas, ¿no? Y bueno, ha dejado a los países como un desierto para impedirle progresar, ¿no? No quería terminar la columna sin recordar estos datos. Está muy bien. Como siempre, muchísimas gracias, Jorge López Sáez, y hasta la semana que viene. Chao. Bueno, un gusto, un placer. Salud. Chao.